Oye, 777, una vez más, Funky, directamente desde Funky Town, manteniendo la diferencia. Hoy tengo el respaldo más grande, mejor que cualquier pistola, y solo vino a salvarme, siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, y la zona de vivir es por él, siempre confiado, y por siempre en su amor confiaré. Tenemos la diferencia. Y ya tú sabes que lo hacemos desde Funky.